Nuestra batalla, nuestra lucha es crear arte. Nuestra arma es la imagen en movimiento. Como tenemos la imagen en movimiento, nuestras pinturas crecerán y retrocederán. Nuestra poesía serán sombras que se extienden y ocultan. Nuestra luz juzgará en los rostros vivos que ríen y agonizan. Nuestra música perdurará y finalmente dominará, porque tendrá un contexto tan certero como un sepulcro. Somos científicos ocupados en la creación de la memoria, pero nuestra memoria no se turbará ni se desvanecerá. ¿Qué? No veo la necesidad de emplear ese tono. Puedes creer o no en estas cosas, pero nadie te da derecho a que te burles de las creencias de los demás. La muerte, don Luis, es solamente un tránsito para otra vida. Una vida diferente de la vida física, pero en la cual seguimos teniendo conciencia de nuestro yo. Pero al abandonar nuestro cuerpo físico, causa de todos nuestros pecados, el alma queda purificada. El alma conserva los mismos defectos y virtudes que tuvo en vida. Según sea su adelanto o su retraso espiritual, así será su condición en el más allá. Pero aquellos que durante su vida han negado la existencia de su más allá, después de haber muerto, siguen creyendo que aún viven. Pero parte de nuestro deber es hacerles entender que están muertos para que tengan paz. A esta clase de almas las llamamos espíritus turbados y nuestra misión es darles luz. Es decir, los hacemos comprender su nuevo estado hasta que suena la hora de que vuelvan a reencarnar sobre la Tierra. ¿Podemos empezar? Cuando ustedes gusten. La hermana Estercita, además de ser medium parlante, produce también ectoplasma que sirve para la materialización de los espíritus. Aunque estos, si quieren hablar, como carecen de cuerdas vocales, tienen que valerse de la voz de la medium. Hermana María, sírvase a apagar las luces y deje prendida solamente la lámpara infrarroja. Oh, ya le dije que aquí no hay trucos, don Luis. La luz blanca distrae la mente y dificulta la materialización de los espíritus. Eso es todo. Está completamente dormida. ¿Quiere usted comprobarlo? Puede usted picarle el rostro, las manos y los brazos. Almas atribuladas dispuestas a comunicarse. Oh, ya. Sí. estamos rodeados de ella. Pero solo a dos les será permitido comunicar. Las han traído especialmente sus espíritus protectores. Una ya tiene luz. La otra no. ¿Quiénes son? Están relacionadas. Con tres hermanos aquí presentes. En el nombre de nuestro Señor, que las almas de los maleantes, de los réprobos y de los adictos a la magia negra se retiren. Que los espíritus protectores de todos los que estamos aquí reunidos y los de las almas comunicantes formen una muralla contra las fuerzas del mal. Que así sea. Que así sea. Alicia. Alicia. Bienvenido. Al fin me ha sido permitido comunicarme contigo. Enrique, ¿eres tú? ¿Por qué tú? Desde mi muerte he estado a tu lado. Aunque tú no me veas. Ahora estoy más cerca de ti que nunca. Pero ¿cómo puedo saber que eres tú, mi vida? Entre nosotros hubo muchos secretos. Pregúntame. Yo te responderé. Eso es. Pregúntele algo. Algo que solamente usted y él sepan. Alienadas. Huela niños, tengo deseos de destrozar esos cuerpecillos. Huela niños, hermanas del mal, volemos juntas a la aquelarre infernal. Huela niños. que es un fantasma. Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor. Quizás algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo, como una fotografía borrosa, como un insecto atrapado en el ámbar. Un fantasma. Esa soy yo. ¡Silencio! Y alguien me dijo que en este derruido lugar de paredes roídas y mobiliario torturado guardaba el hedor de una familia corrompida por la mentira de un amor torcido. Niños inocentes habían sido descuartizados salvajemente bajo el dominio de una locura insana, y sus alaridos habían sido emparedados tras los muros de esta mazmorra endiablada. Yo jamás creí en sus estúpidas habladurías. Las guerras pasaron. Los muros cobijaron bajo un montón de vigas destrozadas al dolor con pinceladas de sangre y exoesqueletos de insectos. Las generaciones se limitaron a pensar que solo eran habladurías de ancianos seniles y atemorizados. Y cuánto nadie se atrevió a estar ahí. Esa noche fui movida hasta ese lugar, embrujada por una voraz curiosidad. A partir de ese momento, ya nada fue igual. Hoy me encuentro a solas en la esquina de un cuarto. Un punto crucial en la mente. Ante el espejo veo reflejado lo que unos ojos profanos sería preferible ver de día, mas sin embargo, el placer agota los turbados sentidos. Hoy me doy cuenta que simplemente soy un olvido del mundo, y portales a otra dimensión abren el claustro a una liberación de mis entumecidas alas. La llama miserable de una vela en agonía me conecta a este mundo de vivos. Y el susurro del viento alude a mis temores. Las campanillas y los párpados de plástico de las muñecas calvas se sacuden ante la fría brisa otoñal. Aprisiono a las tijeras y sus filos se empapan de la sangre de mis palmas congeladas. Las gotas escurren por los listones de satín negro y se desploman hasta mi tabla ouija. Nuevamente mi mantra poderoso de mi voz aniquilante invoca a los entes mudos que siguen condenados a repetir sus flagelantes lamentos. Las ánimas encienden sus auras en la resquebrajada chimenea y tambalean sus nombres olvidados en los tímpanos de su osada visitante. Ahora vienen a violar mis tímpanos con su susurro lastimero. El principio de la esencia vino de una voz atronadora. Partimos de un diseño inteligente al que le fue dado los soportes de una trinidad emblemática, y bajo un mecanismo de plasticidad ectoplásmica, los muertos se manifiestan ante los vivos. Huela niños, tengo deseos de destrozar esos cuerpecillas. Buenas noches, querido público de colección de necrologías alienadas. Esta noche nos compete el tema de fantasmas, espíritus y entes de Sheol. El Sheol es un espacio donde se encuentran los muertos. No es cielo ni es infierno, simplemente un círculo de muerte, un círculo de vacío, un círculo donde no hay nada y todo el mundo sufre. Un fantasma. Vamos a tocarlo desde el punto de vista de que una persona se constituye por tres partes principalmente: un cuerpo físico, biológico, un alma y un espíritu. Ese espíritu crea una etiqueta de individualidad sobre ese ser. Y su alma es aquella que le impulsa ese aliento de vida. Pero las personas a veces logran proyectar unas ganas de vivir tan impresionantes que logran quedar de cierta forma encadenadas o atadas a lo que sus egos hicieron que amaran, ya sea su familia, cuestiones materiales, pero también a veces quedan atadas a cuestiones que jamás pudieron resolver, dolores, sufrimientos o amores eternos. También quiero tocar el punto de que a veces las personas son incrédulas, porque ya se ha hablado de diferentes manifestaciones y se ha hablado de otros hechos, de que hay diferentes planos dimensionales, hay diferentes líneas del tiempo. Ya algunas cuestiones como la mecánica cuántica han intentado hablar acerca de que hay diferentes planos con los cuales la materia puede reconstituirse y cerrar ese intervalo de posibilidad donde las cosas pueden ser posibles. Y también se habla desde un aspecto de impresión de la energía y de la mutación que tiene la energía misma. Se habla de que hay otro tipo de energías y hay otro tipo de cuestiones que ejecuta un ser vivo, como un calor o manifestación de energía calorífica. También hay un tipo de manifestación acerca de una energía psíquica sensorial, una carga más electromagnética, y que cuando nosotros vemos a estas manifestaciones atrapadas en estos submundos, los científicos han declarado que esta sustancia que queda de aquellos entes que pasaron a mejor vida pero que quedó impregnada esa energía se le nombra ectoplasma. Y el ectoplasma es como el último destello que encontramos de estos entes que todavía quedan atrapados en esas dimensiones. Bien. Bueno, otro punto antes de comenzar este viaje es el poder de la voz. La simple palabra manifiéstate es una palabra poderosa. Como hay mantras, como hay oraciones, como hay conjuros, la palabra manifiéstate tiene una gran resonancia cósmica. Aquí pasará algo. Esperemos, querido público, que ustedes estén preparados para ello. Conmigo hay otros entes, hay otros espíritus. Y para este viaje he traído a dos expertos. Spike y Dark Cloud. Comenzamos. Bien, muchas gracias, madre. Yo quisiera relatarles a continuación una historia que por sí sola habla de esto, del poder que estos seres pueden llegar a expresar. La historia a continuación se titula El juego de la pelota y comienza de la siguiente manera. Eran los años 40, plena Segunda Guerra Mundial, acababa de pasar del inicio a lo que vendría siendo el desarrollo, y como muchos hombres dejan a sus esposas allá de regreso en su país natal, en este caso pues el soldado era estadounidense, después de pasados los años se entera que cuando se va su esposa estaba embarazada, y después llega la noticia de que su primer hijo fue un varón, el cual desafortunadamente para él tuvo la desgracia de perder su nacimiento, perderse el día en el que este pequeño ser vivo da su primer respiro. Sin embargo, pasan un par de años y cumple su servicio, cumple su contrato con el ejército y vuelve a su pueblo natal, a su tierra, y ansioso por ver, por conocer a esta nueva criatura, a este niño que le puede llegar a llamar hijo, le compra una pelota, una sencilla pelota de piel. Y cuando llega a su casa, su hijo no pasaba de tener más de un poco más de un año de edad. Y lo primero que hace es tratar de contener sus lágrimas de felicidad, debido a que es la primera vez que lo ve. Puede notar que el niño se puede sostener en sus dos piernas, ya camina un poco, y desdichado por perderse todos esos preciados momentos, pero dichoso por ser parte de eso. Sin embargo, con la pelota que compró, crea un juego para su hijo más pequeño, bueno, su primer hijo, además del más grande, el más pequeño, y primero le lanza la pelota para que ruede gentilmente sobre el suelo. El niño hace lo mismo. El padre, para no estarse agachando, lo que hace es patear la pelota levemente. El niño aprende la dinámica del padre y procede a hacer lo mismo. Era un juego bastante simple, no había reto. Sin embargo, pues era algo especial entre ellos dos. Y bien, un día de verano estaba el padre junto con su pequeño jugando a este juego de pelota, y cuando la madre sale a ofrecerles un tarro, una jarra, un vaso de limonada, el padre desatiende al niño por breves 5 minutos. Cuando menos lo espera, el niño ya no está, no había rastro ni del niño, no había rastro ni siquiera de la pelota. Y lo primero que quisieron fue buscarlo. Cabe de mencionar que la casa de este individuo estaba situada a las cercanías de un bosque. Entonces llama a la policía, llama a sus amistades. Prácticamente todo el pueblo va en búsqueda del pequeño, y con lo único que dan es con la pelota. pasa el tiempo, el niño es declarado muerto y el padre es tan desdichado que se mueve de pueblo, se muda. Entonces, trata de conseguir trabajo en su nuevo pueblo, lo cual no puede conseguir, se le rechaza constantemente. Antes se acostumbraba que cualquier respuesta de cualquier trabajo se te hacía llegar por medio del correo. Estaba este ex soldado bastante conmocionado debido a que no podía conseguir trabajo, no podía superar la muerte de su primer hijo y su matrimonio se estaba cayendo a pedazos. Entonces, cabe de mencionar que la pelota con la que jugaba él y su hijo estaba en una repisa. Estaba sentado leyendo las cartas de rechazo que le habían enviado. En cuanto la pelota cae de la repisa y rueda hasta los pies del padre. El padre no le tomó mayor importancia, dado que, bueno, tenía las ventanas abiertas, probablemente el viento la pudo haber tumbado, ¿no? Todo era posible. El padre, este ex soldado, vuelve a poner la pelota en su lugar. Se vuelve a sentar para abrir más cartas. Escucha una vez más que la pelota cae de la repisa y llega una vez más a los pies del padre. Entonces, por mera costumbre, por mero instinto, patea la pelota gentilmente. La pelota rueda sobre el piso hasta el marco de la puerta y se regresa sola. El padre, el ex soldado, está de no poder creer lo que acaba de acontecer. Entonces decide volverlo a intentar. Vuelve a patear la pelota. La pelota llega una vez más a su destino, que era el marco de la puerta, y retrocede y vuelve a girar, vuelve a rodar sobre el suelo para llegar a los pies del padre. Más extrañado por el fenómeno paranormal que le acontecía, su mente estaba más enfocada a recordar, a revivir los momentos que pasaba con su primer hijo, con su único hijo, y esto lo llenaba tanto de emoción que se limitaba a seguir pateando la pelota. La pelota volvía a hacer su acción paranormal. Y más envuelto en lágrimas que en lágrimas de, bueno, sería lágrimas de felicidad que en lágrimas de susto, vuelve a coger la pelota y la vuelve a poner en su lugar. Al día siguiente llega el correo, el ex soldado sale a recibir las cartas. No las quería abrir, no quería saber, porque sabía dentro de sí que todas las cartas que pudo haber recibido eran cartas de rechazo a los empleos que había hecho. Sin embargo, había algo más extraño en esa entrega. Resulta que había un sobre bastante mal hecho, mal elaborado, y dentro de ese sobre había un bulto. El ex soldado, más por curiosidad que por otra cosa, le abre el sobre y venía una carta dentro con un trozo de tela. Este trozo de tela parecía ser parte de un traje que comúnmente utilizaría un niño pequeño. Y la carta, la cual estaba escrita con sangre, decía: "Gracias por enseñarme el juego favorito de tu hijo. Tal vez el tiempo que esté aquí con nosotros se le haga más ameno". Interesante. En la historia de la humanidad siempre se ha querido capturar lo que ha sido los momentos más felices de cada individuo. Para ello, el hombre ha creado diferentes manifestaciones pictóricas, pero de las más notables fue el avance de la fotografía. Se avanzó con la cuestión de lo que eran las sales de plata para crear los primeros daguerrotipos, y se empezó a dar un cierto fenómeno que podríamos decir Había gente que acostumbraba a tomarle fotografías a sus bebés muertos, a sus parientes muertos. Toda la familia se reunía con ellos antes de despedirlos. Esto era normal, pero lo anormal empezó a pasar cuando en algunas esquinas perdidas había rostros. Rostros que aún traían lágrimas, que aún sonreían, que aún miraban mientras mostraban una borrosa yugular sangrándose. Muchas gracias por dejarme continuar, madre. Esto me recuerda a otra historia de las bastantes que me sé. Esto aconteció en un país que, pues, en realidad no tiene ningún tipo de importancia en el momento. Sin embargo, había un chico en una de las tantas ciudades de ese país sin importancia, el cual era bastante inteligente. De hecho, tenía alrededor de 10 y 11 años. Y digo tenía por lo siguiente: una tarde estaban a punto de concluir sus clases del día y se percata de que a través de la ventana se percata que hay un pedazo de papel doblado enteramente. Y le llamó mucho la curiosidad porque podía ver que no era un papel ordinario, no era un papel de la basura, un envoltorio o algo. En realidad notó que había dentro de los pequeños bordes que lograban develar algo del contenido de ese papel, que era una imagen. Le llama muchísimo la atención este detalle, y cuando suena la campana de la salida, ruega para que nadie haya encontrado ese trozo de papel. Sale corriendo de la escuela y llega al punto donde se encuentra ese trozo. Cuando lo encuentra, lo recoge, lo abre y percibe que que tenía razón. Era una imagen, y de hecho era una imagen de una niña que no sobrepasaba la edad de este chico, la cual era extremadamente hermosa. Era en la mujer o la niña más hermosa que había visto en su corta vida, la corta vida de este chavito, que tuvo la desgracia de encontrarse con este papel debido a lo siguiente. Se enamora enseguida de la imagen. Entonces, a la mañana siguiente, pregunta con sus maestros, pregunta con cualquier persona que está en la escuela, preguntando: oye, ¿has visto a esta niña? Oye, ¿conoces, sabes quién es? ¿Conoces a esta niña? Sin embargo, la única respuesta que consiguió por parte de todos los demás fue un no. Esto lo desmotivó mucho al chico. Sin embargo, no se iba a rendir. Él tenía muy en claro que no se iba a rendir. Él tenía que conocer a la niña de la foto. Y en la noche, esa misma noche que estuvo preguntando por esta chica, estaba durmiendo cuando de repente unas risitas lo despiertan. Pero no eran risitas macabras, eran risitas de niña. Y simplemente se quedó asustado, cubierto por sus sábanas. Y a la mañana intentó hacerse dormir, lo logra, y una vez más se levanta, vuelve a ver la foto, y notó un detalle que al principio no había visto, porque él solamente se había enfocado al rostro, no había visto la imagen completa. Él notó que esta niña tenía una mano alzada y tenía dos dedos alzados también, así como haciendo la seña de la paz. El niño, pues al ver este detalle, al descubrir algo nuevo de esta imagen, se emociona más y pregunta por toda su cuadra, pregunta con los vecinos, pregunta con incluso con familiares de él, pregunta si alguien conocía a esta niña. La respuesta no cambió. La respuesta fue un no definitivo. Y desdichado, triste, decepcionado tal vez, espera, continúa con sus actividades diarias y vuelve a caer la noche, por ende el chico se vuelve a tender a dormir. Una vez más esa noche se volvieron a escuchar risas, risas de niñas, pero esta vez el chico estaba más movido por la curiosidad en vez de por el miedo. Su curiosidad por saber qué era lo que sucedía acababa de sobrepasar la barrera del miedo y se percata de que las risas se escuchaban afuera, en la calle. Logra bajar sin que se dé cuenta, abre la puerta, sale al medio de la calle con foto en mano, cuando de repente fallece. Un golpe certero por parte de un automovilista ebrio lo atropella. El chico muere al instante. El automovilista baja desesperadamente, totalmente asustado de que no había visto al chico. Lo ve y el chico está en un charco ya de sangre. No, en realidad no hay nada que hacer. Sin embargo, el automovilista nota que hay un trozo de papel en sus manos y este mismo sujeto lo recoge, abre la foto y nota que en la foto hay una chica bastante bella, una niña muy muy, muy bonita. Sin embargo, también nota que tiene una mano alzada y tres dedos alzados. Hay lugares que cargan energía. Desde la época de los pitagóricos, cuando levantaban sus templos, los druidas que hacían invocaciones bajo la bóveda celeste y orando hacia el sol porque eran ritos solares. Hay lugares donde son centros magnéticos. Hay lugares donde es tan fuerte el ímpetu humano. La misma materia con la que son construidos estos lugares son como magnéticos para atraer cierto tipo de energías. Hay lugares que dan paz y por ello sirven para acoger a los que no se ven, a los entes mudos. Hay lugares que en sus paredes escurre aún el filo de las navajas que sirvieron para acabar con la vida de alguien. Hay lugares donde todavía la pólvora y los casquillos de las balas siguen incrustados. Hay lugares donde la guerra fue el catalizador y el que hizo que se impregnara ese sentimiento de muerte. Hay lugares malditos, hay casas embrujadas porque dicen que alguien conjuró la maldad en ellas. Néstor, muy buenas noches, muy buenas lúgubres noches tenga usted, madre. Qué bueno que nos invitó este día de hoy a platicarles también sobre esto de las invocaciones. Y que nosotros no nos hacemos responsables por lo que nos sucede. Nosotros solamente les vamos a platicar una invocación. Bueno, realmente dos, pero por este momento solo les platicaremos una, en la cual ustedes tienen que estar completamente solos en su vida. tienen que dejar todas las puertas de su casa cerradas y lanzar un papel con una invitación por debajo de la puerta. Antes de eso, ustedes tienen que tener muy en mente el tiempo que va a durar su fiesta, debido a que lo que suceda ahí no va a ser de su agrado. Tienen que poner el lugar que va a ser su cuarto y la duración de esta fecha. A continuación, ustedes tienen que ponerse en una esquina, así como se creía antes que de las esquinas salían los diablos, pues ahora esta esquina será su refugio. Cuando la fiesta de los demonios comience, por ninguna razón ustedes deben de voltear. Se dice que los que han volteado ya no regresan, no regresan bien. Se dice que tal vez algunas casas quedaron en abandono. No se sabe si se llegó a hacer este tipo de invocaciones. Cuando los demonios terminen, después de todos esos sonidos que jamás van a volver a escuchar en su vida, uno de ellos le susurra al oído: gracias. Y en ese momento ustedes sabrán que su fiesta ha terminado. Hay entes que siguen atrapados y es fácil comunicarnos con ellos. Alguien creó la doble afirmación francesa-alemana, oui, ha. Una tabla que nos conecta con los espíritus del más allá. En los años 70 proliferaba las sesiones espiritistas en México y tenían a un cuerpo que prestaba su organismo, sus cuerdas vocales, para poder darle voz a esa manifestación ectoplásmica que aún tenía un mensaje para los vivos. Para saber que ese ente ya se había reunido, se colocaban veladoras, se colocaban campanillas, vasos de agua, y todo mundo entrelazaba sus manos en una cadena de unión y empezaba a dar la posibilidad de ser una puerta hacia el otro mundo. Lo más terrible que tienen los fantasmas es venirnos a decir que a lo mejor al final de nuestros días simplemente no hay Dios, no hay creador. A lo mejor sí hay algunos entes, unos entes monstruosos, los dioses antiguos, pero que solo están para torturarnos. La palabra tiene una fuerza increíble. Manifiéstense, seres de las tinieblas, y yo, madre cruel, los convoco. Señor Spike. Al igual que la invocación anterior, nosotros no nos haremos responsables por lo que le suceda a ustedes. Así como en la antigüedad se necesitaban muchas personas para realizar estas invocaciones, nosotros les vamos a ofrecer una en la cual solo necesitan de ustedes mismos. Lo que necesitarán será un espejo, pero este espejo no será cualquier espejo. Será un espejo que esté cargado con el reflejo de muchísimas personas. Por ejemplo, puede ser el espejo de un hotel. Una vez que ustedes tengan este espejo y estén seguros de que pasa mucha gente por frente de él, necesitarán 3 cerillos y 2 cigarros. Lo que van a hacer a continuación será apagar la luz del baño, en este caso, Porque los baños de los hoteles... Porque los baños de los hoteles siempre hay personas. Puede ser cualquier cuarto. Ustedes lo que tienen que hacer es apagar la luz de ese cuarto y quedársele viendo fijamente a su reflejo. En eso van a prender un cerillo. El cerillo empezará a consumirse. Por nada del mundo quiten sus ojos de los ojos de su reflejo. Y a continuación, ustedes comenzarán a ver cómo se materializa una forma del lado del reflejo. Cuando el cerillo se apague, ustedes deberán de prender el segundo cerillo. Cuando el cerillo empiece a consumirse, esta forma que ustedes ven en el reflejo empezará a materializarse en su realidad, al grado de que será palpable. Lo que deberán de hacer a continuación será prender el tercer cerillo y con este cerillo prender su cigarro que se van a fumar ustedes y el segundo cigarro. Este último cigarro no es para ustedes, es para el ente. Ustedes tienen que tener mucho cuidado en que el ente nunca se termine el cigarro. Mientras el ente esté fumando, estará tranquilo y pasivo y les contestará cualquier pregunta que ustedes tengan. Siempre contestará con la realidad. Siempre contestará con la verdad. Antes de que el cigarro se termine, ustedes deberán de tomar al ente por los ojos con sus dos manos y arrancarle los ojos. El ente los va a maldecir, el ente los va a golpear, el ente los va a intentar hacer desistir en su tarea. Pero ustedes no deberán de ceder. Porque si ustedes ceden, no, tal vez no lo cuenten. En el momento en el que ustedes le arranquen los ojos a este ente, podrán prender la luz. En ese momento, sus manos estarán calientes como si las hubieran quemado. Y ustedes tendrán una particular propiedad que tienen algunas personas, que es la de ver el futuro. El pago que hay que ofrecer por esta maldición y esta bendición es que ustedes jamás, jamás volverán a poder quedarse solos frente a un espejo. ¿Y por qué no? Porque ustedes tendrán los ojos del ente. Ustedes tendrán los ojos del ente en sus manos. Y el ente los podrá seguir a donde ustedes vayan. El ente los seguirá. Y si se encuentran con un espejo y en la oscuridad, entonces el ente los va a atrapar. Los muertos hablan. Nosotros no los escuchamos. Son psicofonías de viejas construcciones, de casas abandonadas, de sitios donde alguien no bromara. Pero también de entes que se amaron hasta la muerte. Jamás se quisieron desprender el uno del otro. Y ellos tienen un mensaje. Susurro desde las tinieblas. Este es un cuento con una historia terroríficamente destrozadora, con imágenes suicidas y ese toque psicoesquizofrénico sensacionalizado en algún personaje muy complejo. ¡Cabeza de muerte! ¡Domine des profundis! ¡Maledictum! ¡Maledictum! Buenas noches. En este capítulo de Susurros desde las tinieblas, Voces de los muertos, narraremos el escrito de Edgar Allan Poe, su vida y sus obras, hecho por el escritor Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, uno de los poetas malditos franceses, que fue uno de los mayores traductores de Edgar Allan Poe al francés, hace estas remembranzas. En estos últimos tiempos, compareció ante nuestros tribunales un desdichado cuya frente estaba marcada por un raro y singular tatuaje. Desafortunado, llevaba él, así encima de sus ojos, la etiqueta de su vida, como un libro su título, y el interrogatorio demostró que aquel extraño rótulo era cruelmente verídico. Hay en la historia literaria destinos análogos, verdaderas condenas, hombres que llevan las palabras mala suerte escritas en sus caracteres misteriosos sobre las arrugas sinuosas de su frente. El ángel ciego de la expiación se ha apoderado de ellos y los azota con uno y otro brazo para ejemplo edificante de los demás. En su vano, su vida releva talento, virtudes, gracia. La sociedad tiene para ellos un anatema especial y acusa en ellos las lesiones que les ha causado. ¿Qué no hizo Hoffman para desarmar al destino y qué no realizó Balzac para conjurar la fortuna? Existen, pues, una providencia diabólica que prepara la desgracia desde la cuna, que en los circos. Existe, pues, almas santas y destinadas al altar, condenadas a ir hacia la muerte. ¿Y a esas almas elegidas? En vano se agitan, en vano se forman para el mundo, para sus previsiones y acechanzas. Perfeccionarán la prudencia, taparán todas las salidas, acolchonarán las ventanas contra los proyectiles del azar, pero el diablo entrará por el agujero de la cerradura. Una perfección será la falla de su coraza, y una cualidad superlativa el germen de su condenación, para romperla el águila desde lo alto del cielo. Sobre su frente el aire soltará la tortuga, pues ellos deben perecer fatalmente. Su destino está escrito en toda su contextura. Brilla con siniestro resplandor en sus miradas y en sus gestos. Circula por sus arterias con cada uno de sus glóbulos sanguíneos. Un célebre escritor de nuestro tiempo ha escrito un libro para demostrar que el poeta no podía encontrar buen acomodo ni en una sociedad democrática ni en una aristocrática, no más en una república que en una monarquía absoluta o templada. ¿Quién ha sabido, pues, replicarle perentoriamente? Yo aporto hoy una nueva leyenda en apoyo de su tesis y añado un nuevo santo al martirólogo. Debo escribir la historia de uno de esos ilustres desventurados, demasiado rica en poesía y pasión, que ha venido, después de tantos otros, a hacer en este bajo mundo el rudo aprendizaje del genio entre las almas inferiores. Lamentable tragedia la vida de Edgar Allan Poe, su muerte, horrible desenlace, cuyo horror aumenta su trivialidad. De todos los documentos que he leído, he sacado la convicción de que los Estados Unidos solo fue para Poe una vasta cárcel que él recorría con la agitación febril de un ser creado para respirar en un mundo más elevado que el de una barbarie alumbrada con gas, y que su vida interior, espiritual, de poeta o incluso de borracho, no eran más que un esfuerzo perpetuo para huir de la influencia de esas atmósferas antipáticas. Implacable dictadura, la de la opinión de las sociedades democráticas. No imploréis de ella ni caridad ni indulgencia, ni flexibilidad alguna a la explicación de sus leyes o los casos múltiples y complejos de la vida moral. Diríase que del amor impío a la libertad ha nacido una nueva tiranía, la tiranía de las bestias o la zoocracia, que por su insensibilidad feroz se asemeja al ídolo de Juggernaut. Un biógrafo nos dirá seriamente, bien intencionado es el buen hombre, que Poe, de haber querido regularizar su genio, aplicar sus facultades creadoras de una manera más apropiada al suelo americano, hubiese podido llegar a ser un autor de dinero. Otro, un cínico ingenuo, que, por bello que sea el genio de Poe, más le hubiera valido tener solo talento, ya que el talento se cotiza más fácilmente que el genio. Hablad de Poe con un americano, confesará acaso su genio, y hasta puede que se demuestre orgulloso de él. Pero en el tono sardónico, superior, que deja traslucir al hombre positivo, os hablará orgulloso de la vida disoluta del poeta, de su aliento alcoholizado que hubiera ardido con la llama de una vela, sus hábitos de vagabundo. Os dirá que era un hombre, un ser errante, heterolicio, un planeta desorbitado que rondaba sin cesar desde Baltimore a Nueva York, desde Nueva York a Filadelfia, desde Filadelfia hasta Boston, desde Boston a Baltimore, desde Baltimore a Richmond. Y sí, con el corazón conmovido por esos preludios de una historia desconsoladora, dais a entender que tal vez no sea solamente culpable el individuo, y que debe ser difícil pensar y escribir cómodamente en un país donde hay millones de soberanos, un país sin capital, hablando con propiedad y sin aristocracia. Entonces veréis sus ojos desorbitarse y despedir los rayos, la baba del patriotismo, doliente subir a sus labios y América, por su boca, lanzar injurias a Europa, su vieja madre y a la filosofía de los antiguos días. Repito que, por mi parte, he adquirido la convicción de que Edgar Allan Poe y su patria no estaban al mismo nivel. Los Estados Unidos son un país gigantesco e infantil, envidioso naturalmente del viejo continente, orgulloso de su desarrollo material, anormal y casi monstruoso. Ese recién llegado a la historia tiene una fe ingenua en la omnipresencia de la industria. Está convencido, con algunos desdichados entre nosotros, de que acabará por tragarse al diablo. Tienen allá un valor tan grande, el tiempo y el dinero, la actividad material exagerada hasta adquirir las proporciones de una manía nacional, deja en los espíritus muy pocos sitios para las cosas no terrenas. Poe, que era de buena casta y que por lo demás declaraba que la gran desgracia de su país era no poseer una aristocracia racial, dado, decía él, que en un pueblo sin aristocracia el culto de lo bello solo puede corresponderse, aminorarse y desaparecer, que acusaba en sus conciudadanos, hasta en su lujo enfático y costoso, todos los síntomas del mal gusto característico de los advenedizos, que consideraba el progreso, la gran idea moderna, como un éxtasis de papanatas y que dominaba los perfeccionamientos de la mansión humana, cicatrices y abominaciones rectangulares. Poe era allá un cerebro singularmente solitario. No creía más en lo inmutable, en lo eterno, en el self-same, y gozaba un cruel privilegio en una sociedad enamorada de sí misma, de ese grande y recto sentido a lo Maquiavelo que marcha ante el sabio como una columna luminosa a través del desierto de la historia. ¿Qué hubiera pensado, qué hubiera escrito el infortunado si se hubiera oído del desierto de la historia la teóloga del sentimiento suprimir el infierno por algún amor al género humano, al filósofo de la cifra proponer un sistema de seguros, una suscripción de 5 céntimos por cabeza para la suspensión de la guerra y la abolición de la pena de muerte y de la ortografía, esas dos locuras correlativas? Y a tantos y otros enfermos que escriben con la oreja inclinada hacia el viento, fantasías giratorias tan flatulentas como el elemento que se les dicta, si añadís a esta visión implacable de la verdad auténtica dolencia, en ciertas circunstancias una delicadez exquisita de sentidos a la que atormentaría una nota falsa, una finura de gusto a la que todo excepto la exacta proporción sublevará, un amor insaciable a lo bello que había adquirido la potencia de pasión morbosa. No os extrañará que para un hombre semejante la vida llegará a ser un infierno y que haya acabado mal. Os admirará que haya él podido durar tanto tiempo. La miseria le hizo ser soldado una temporada, y es de suponer que empleó los pesados ocios de la vida de guarnición en preparar los materiales de sus futuras composiciones, composiciones extrañas que al parecer habían sido creadas para demostrarnos que la singularidad es una de las partes integrantes de lo bello. Al volver a la vida literaria, el momento en que podía respirar, ciertos seres de clases, Poe fenecía en una extrema miseria, cuando un azar feliz le hizo mejorar. El propietario de una revista acababa de fundar dos premios, uno para el mejor cuento, otro para el mejor poema. Era, sobre todo, en su interior, a la vez sencillo y poético, donde el carácter de Edgar Allan Poe se mostraba para mí bajo su mejor aspecto, bromista, afectuoso, ingenioso, tan pronto dócil como indómito, lo mismo que un niño mimado. Tenía siempre para su joven, dulce y adorada mujer y para todos los que acudían, aún en medio de sus más fatigosas labores literarias, una palabra amable, una sonrisa benévola, atenciones graciosas y corteses. Se pasaba horas interminables ante su mesa, bajo el retrato de su Leonora, la amada y la muerta, siempre asiduo, siempre resignado y fijando con su admirable letra las brillantes fantasías que cruzaban su asombroso cerebro sin cesar en alerta. Su conversación era de las más notables y con un fondo tan sustancioso. ¿No era eso lo que se llama un charlatista presuntuoso? Cosa horrible. Y, además, su palabra, como su pluma, tenían horror a lo convencional, pero una amplia cultura, un rico vocabulario, profundos estudios, impresiones recogidas en varios países, hacían de su palabra una enseñanza. Su elocuencia, esencialmente poética, llena de método y moviéndose, empero, fuera de todo método reconocido, arsenal de imágenes sacadas de un mundo poco frecuentado por la mayoría de los espíritus. Un arte prodigioso para deducir de una proporción evidente y en absoluto aceptable nociones secretas y nuevas, para abrir sorprendentemente perspectivas, en una palabra, el don de extasiar, de hacer nuevas, nuevas sorprendentes ensoñaciones, de arrancar las almas del fango de la rutina. Tales cosas eran las deslumbradoras facultades de las que muchas personas han conservado recuerdo. Pero sucedía a veces, esos cuentan al menos, que el poeta, complaciéndose en un capricho destructor, arrastraba de nuevo con brusquedad a sus amigos a la tierra por obra de un cinismo desconsolador y derrocaba, brutal, su obra henchida de espiritualidad. Hay, por lo demás, que de señalar una cosa, que era muy poco exigente en la elección de sus oyentes. Y creo que el lector encontrará sin dificultad en la historia otras inteligencias grandes y originales para quien toda compañía era buena, ciertos espíritus solitarios en medio de la multitud y que se nutren en el monólogo, prescinden de la delicadeza en materia de público. Es, en suma, una especie de fraternidad basada en el desprecio. El ardor mismo con que se arroja lo grotesco, por amor a lo grotesco, al horrible por amor al horrible, me sirve para comprobar la sinceridad de su obra. Y la unión del hombre con el poeta, he observado ya que en varios hombres ese ardor era con frecuencia el resultado de una amplia energía vital inocupada, a veces de una obstinada castidad y también de una profunda sensibilidad contenida. La voluptuosidad sobrenatural que el hombre puede experimentar viendo correr su propia sangre, los movimientos repentinos, violentos, inútiles, los fuertes gritos lanzados al aire sin que el espíritu mande a la garganta, son fenómenos a situar en el mismo orden. En el seno de esta literatura en que el aire está enrarecido, el espíritu puede experimentar esa gran angustia, ese miedo pronto a las lágrimas y ese malestar del corazón que residen en los lugares inmensos y singulares. Pero la admiración es más fuerte y, además, el arte más grande. Los fondos y los accesorios son en ella apropiados al sentimiento de los personajes. Los personajes de Poe, o más bien, el personaje Poe, El hombre de facultades sobreagudizadas, el hombre de nervios relajados, el hombre cuya voluntad ardosa y paciente lanza un reto a las dificultades. Aquella mirada que se clava con la rigidez de una espada sobre los objetos que se agrandan a medida que él los mira. Es Poe mismo y sus mujeres, todas dolientes y luminosas, muriendo de males extraños y hablando con una voz que os parecerá música. Son él también, o cuando menos, por sus raras aspiraciones, por su saber, por su melancolía incurable, participan mucho de la naturaleza de su creador. En cuanto a su mujer ideal, a su titánida, se revela bajo diferentes retratos, esparcidos en sus poesías demasiado escasas, retratos o mejor modos de sentir la belleza que el temperamento del autor aproxima y confunde en una unidad vaga pero sensible, en la que vive más delicadamente, acaso que en otra parte, ese amor insaciable de lo bello, que es su gran título, es decir, el resumen de los títulos que él posee al efecto y al respecto de los poetas. Esto fue Susurros desde las tinieblas. Gracias.